Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Muy bien. Me alegra escuchar eso bastante. Es un honor, es un privilegio poder acompañarles. Mi hermano Carlos Rodríguez y Álvaro Peña, también de la 140, les envían muchos, muchos saludos. Quisiera que esta mañana el Señor nos diera la oportunidad de permanecer en su palabra y que nos dé aliento, nos dé exhortación y que Él nos esté abriendo los ojos del entendimiento para poder comprender un poco más de Él y lo que Él tiene para nosotros. Permítame brevemente hacer una vez más una corta oración y si es tan amable, acompáñame. Padre, por favor, venimos hoy delante de Ti con el anhelo, Padre Santo, de que tu preciosa palabra sea revelada a nosotros a través de tu Santo Espíritu. Hoy queremos ver a Cristo en ella. Hoy queremos escucharte hablar. Hoy queremos que tú seas, mi Señor, quien nos dé palabras de vida. Pues nadie más tiene palabras de vida sino tú. Bien lo dijeron los discípulos, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más iremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. En tus manos dejo nuestras almas y nuestras mentes, aquiétalas, Señor, danos sosiego, ayúdanos a concentrarnos esta mañana, abre nuestros ojos y permítenos, mi buen Señor, salir transformados de todo lo que tú quieres darnos y ayudarnos a entender. En el nombre de Jesús, amén. Hay una pequeña frase, dos cortas palabras que afectan nuestra vida de una manera increíble. Usted puede estar teniendo uno de los mejores días de su vida. Puede estar tranquilo, acostado o inclusive listo para acostarse y dar descanso en la noche. Y luego surgen dos pequeñas palabras. ¿Y si? Y su mente empieza a maquinar. Y empezamos a pensar un millón de cosas. ¿Y si pierdo mi trabajo mañana? Están haciendo recortes, despidieron a dos de mis amigos, no he tenido buen desempeño. ¿Y si mañana me llega la carta de despedida? O de pronto usted dice, ¿y si no consigo el dinero? El dinero de la matrícula, el dinero de la pensión, el dinero del arriendo, el dinero que debo. Usted sabe cuál es el dinero que necesita, pero todos necesitamos algún dinero. Y en la noche llega ese pensamiento y empieza nuestra mente a maquinar, a echar números, a pensar en soluciones. Y nuestra alma pierde toda la paz. Uno puede pensar, ¿y si ella no es la que Dios quiere? Y entonces usted, ahí sí se angustia realmente. Y de pronto se levanta a orar y a ponerse de rodillas. Pero realmente le preocupa. Son pensamientos que ocurren en cada uno de nosotros. No sé si a usted le ha pasado. Usualmente vienen cuando todo está en sosiego. Cuando todo ha pasado. Cuando ya mi mente está como tranquila. Y viene ese pensamiento como un enemigo a atacarme por detrás. ¿Y si esta enfermedad cobra mi vida? Cosas que son serias, cosas que son posibles, pero siempre con ese y si. Nada está ocurriendo en el presente, pero el futuro de alguna manera nos agobia. Entonces, viene otra palabra que casi siempre viene acompañada después del y si. Y es, ¿tengo qué? Usted comienza a hacer planes. Usted comienza a echar números. Usted comienza a crear estrategias. ¿Tengo qué? Tengo que conseguir el dinero como sea. Y aquí es entonces donde se abren las puertas para que su vida no esté en mucha paz y tranquilidad. Tengo que pedirlo prestado donde sea. Tengo que hacer lo que sea necesario. Tengo que, no sé qué tengo que hacer, pero como sea, tengo que conseguirlo. Tengo que hacerme notar en la oficina. No importa qué comportamiento tenga, no importa qué tenga que hacer, pero tengo que hacerme notar para no dejarme echar de mi trabajo. Tengo que mantenerla a mi lado como sea. ¿Sí? ¿Cómo la endulzo? ¿Qué le digo? ¿Qué hago, Dios mío, para mantener a esa persona cerca a mí? Y mantenemos nuestra mente andando, andando y andando. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasa cuando ese y si se combina con el tengo que? ¿Alguna vez le ha pasado que sus mejores ideas, sus mejores planes, sus mejores estrategias o inclusive que su vida devocional con Dios y con seguir con Cristo resulte algo beneficioso de una noche de esas de duda y de angustia? Sinceramente, el verdadero resultado es más bien que usted termina toda la noche pensando en el problema. Se pega una desvelada tremenda y no pudo conciliar. Al día siguiente tiene sueño y no puede, ahí sí de verdad, desempeñarse bien en su trabajo. No puede pensar bien en lo que está haciendo. No puede estar bien en sus estudios. Está de mal genio con las personas a su alrededor. Algunos de nosotros quedamos muy cansados. Otras personas buscamos tener soluciones pecaminosas que traen consecuencias a nuestras vidas. Tengo que hacerlo lo que sea. No importa qué crédito tenga que pedir. No importa cuánto sea la tasa de interés. No importa qué tenga que dar para conseguir el dinero. Lo tengo que conseguir. Y tomamos decisiones en nuestro afán. O inclusive llegamos a deprimirnos al fijar nuestros ojos en todos estos easy's. Y terminamos espiritualmente derrotados. No sé si usted alguna vez ha batallado con esto. Si el afán ha sido una de esas cosas en su vida con las que batalla. Y si el easy le ha atacado. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del afán. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce que somos frágiles. Dios sabe que nuestros pensamientos son dados a volar, a angustiarnos y a llenarnos de gran preocupación. Y por eso en su palabra ha hablado específicamente acerca de ello. Y por eso su palabra nos ha dado solución clara acerca de estos problemas. Dios tiene una respuesta para esos easy's. En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tenemos un pasaje que estoy seguro que usted lo ha escuchado muchísimas veces. En reuniones de oración, usted mismo lo ha leído, en los discipulados, de pronto hasta lo tiene memorizado. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¡Qué pasaje tan precioso! Pero al mismo tiempo, creo que es uno de los pasajes de la palabra de Dios en los que nosotros menos creemos de toda la palabra. Es uno de los pasajes de esos que están aquí guardados en la cabeza, pero que pocas veces hemos llevado a conectarlo en nuestra vida real y en nuestra vida diaria. Está hablando acerca del afán. Y está hablando de qué espera Dios que hagamos nosotros con el afán. Y cuál es la respuesta que Dios tiene a esas situaciones de afán en nuestra vida. Yo quiero que usted entienda esta mañana que es un tema muy importante. Porque esto afecta su vida diaria, su caminar con Cristo y afecta su futuro claramente. Porque habla de su devoción con Dios. Porque habla de su confianza en las promesas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Porque el afán habla acerca de qué hay en nuestro corazón y verdaderamente a quién tenemos en el trono de nuestras vidas. El afán es una de esas cosas preciosas que Dios ha dado que nos revela o nos da unos rayos X de nuestro interior. Aquí en este momento, todos nosotros, con hermosos himnos para el Señor, en un tiempo de meditación a Él, todos tenemos devoción, todos tenemos tranquilidad, todos podemos decir gloria a Dios. Pero es en los momentos en que llegan esos easy's, donde verdaderamente comprobamos la realidad de nuestra fe, y cómo podemos verdaderamente vivir lo que dice este pasaje de la Escritura. Quiero que me acompañe ahí, si tiene una Biblia, ábrala a Filipenses, capítulo 4. Vamos a estudiar un poco ese pasaje esta mañana. Quiero que usted se devuelva por un segundo al versículo 4. Ahí es donde empieza el párrafo en Filipenses. Y empieza de una manera completamente opuesta al afán, ¿cierto? ¿Qué dice Pablo y cómo empieza en este versículo? Dice, regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez os diré, regocijaos. Qué contraste, ¿cierto? No hay nada de pronto más opuesto al afán que estar en regocijo, que estar en gozo, que estar alegre. O sea, mire las, cómo son dos caras completamente diferentes. Usted ve una cara en angustia, ¿cierto? ¿Y cómo está esa cara? Estresada, cansada, ojerosa, hasta de pronto con una vena ya brotada aquí que le hace así, está a punto de estallar. Mientras que la cara de gozo es una cara que irradia alegría, que irradia paz, que irradia tranquilidad. Es un contraste increíble, sobre todo por el versículo que está en la mitad del 4 y del 6. El versículo 5 dice esto: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Me parece tan interesante que Pablo haya puesto estos versículos en este orden. Usted sabe que la carta de Filipenses fue escrita por Pablo cuando quizás él debía estar muy afanado y muy angustiado. Se encontraba en la cárcel, se encontraba privado de su libertad. No le permitían hacer lo que él deseaba hacer, que era salir a predicar el evangelio. Se encontraba de pronto solo, se encontraba quizás en angustia, pero la reacción de Pablo no era una reacción de afán, no era una reacción de preocupación, sino ¿qué era lo que estaba viviendo Pablo en ese momento? Gozo en Cristo. Y por medio de lo que él vivió y con la autoridad que él vivía, le dice al pueblo de Filipo y le dice: regocíjense, siempre regocíjense. Y luego en el versículo 5 les recuerda algo. Qué interesante es lo que les está diciendo acá. Les dice: vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego, pareciera no estar conectado. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Piénselo por un segundo. ¿Qué conexión tiene? ¿Cómo están relacionados el versículo 4 con el versículo 5 con el versículo 6? Pareciera que estuvieran hablando de tres frases completamente desligadas. Pero si usted ha leído a nuestro amigo Pablo, de seguro que no es así. Y se sabe que Pablo tiene un propósito muy claro en colocar esas frases una después de la otra. Porque es importante que hablemos esta mañana del afán, aparte de lo personal, aparte del efecto personal que tiene en nosotros. Porque el versículo 5 nos dice que nuestra bondad sea conocida a todos los hombres. Uno de los mandamientos que tenemos es que nuestra vida, la manera en la que vivimos, declare acerca de Cristo Jesús como en verdad el Señor de nuestras vidas, como quien es Él en nosotros. No solamente en nuestras palabras, no solamente nuestros tratados, sino la manera en que vivimos soporta la verdad que nosotros damos y le hace ver a la gente allá afuera que Cristo es real, que el Evangelio es poderoso y que pueden venir a un Dios que desea perdonar sus pecados y salvarlos de la maldad. La pregunta es ¿cómo? Hay muchas maneras, pero Pablo se centra en una en especial en este momento. El poder sobrenatural y el impacto que tiene en la vida de las personas cuando un creyente, en medio de una situación difícil, no responde al afán, sino que responde al gozo. Cuando un creyente, en medio de los miles de ataques de y si esto pasa, y si no consigo el dinero, y si esta situación empeora, en lugar de responder con una cara de angustia, con mostrarle al mundo que está angustiado, con que sus compañeros de trabajo, su esposa, sus amigos, sus familiares, lo vean irritado, de mal genio, preocupado, angustiado, de pronto tratando mal a su familia por el mismo estrés que está manejando, en lugar de eso, el creyente es capaz de tener lo que Pablo acá llama regocijo, gozo, paz, tranquilidad, esperanza, y de impactar al mundo y de dar a conocer a los hombres la bondad que Dios tiene para nosotros. Esa es una razón más por la cual es importante que hablemos acerca de el afán y de lo que Dios tiene y la solución que Dios tiene para el afán en nuestras vidas. Entremos entonces al versículo 6. ¿Cuál es la primera frase? Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? ¿Cómo lo podríamos nosotros definir de alguna manera? El afán Si vamos a una definición muy básica, viene una palabra griega que es merimnao. Merimnao significa cuidado o atención, darle un cuidado especial, una atención especial. Pero también habla de la ansiedad. Normalmente es una preocupación desconcertante por un evento futuro. ¿Sí? Ojo, esa es la idea del afán y de la ansiedad. Es algo que todavía ni siquiera ha ocurrido. Pero en nuestra mente está ese y si pudiera llegar a ocurrir. Una preocupación desconcertante. Yo creo que usted la ha tenido. Cuando viene el examen final en el que usted necesita un 4 o 5 para pasar, entra la ansiedad, entra el afán. ¿Y si saco 4-3? ¿Y si saco 4-4? ¿Y si preguntan lo que no estudié? Y empiezo a llenarme de todas esas preocupaciones. Todos hemos tenido afán y preocupación algún día por lo que podrá venir. Pero bueno, esto nos ayuda un poco. Nos puede ayudar algo un poco más. ¿Qué dice Dios acerca del afán? Acompáñame un segundo a Mateo, capítulo 6, versículo 25. En el Sermón del Monte, Jesús tiene mucho que decir acerca de la preocupación, del afán y de la ansiedad. Y habla en términos muy parecidos a lo que decía Pablo. Fíjese lo que dice el versículo 25. Por esto os digo, no os preocupéis, no os afanéis. La palabra aquí es la misma, merimnao. Es exactamente la misma palabra que usa Pablo en Filipenses 4:6. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Aquí está hablando a una generación de personas, a nosotros, angustiados, afanados por las cosas que necesitamos, que deseamos. Jesús acaba de hablar acerca de no tener dos señores, de no tener dos amores, de que nadie puede servir al Señor y a las riquezas al mismo tiempo. Y luego habla de algo que evidencia quién es el Señor de nuestra vida: el afán y la preocupación. Cuando nosotros estamos preocupados, afanados por las cosas de este mundo, estamos diciendo que tenemos un mayor espacio en nuestro corazón para las cosas de este mundo que para nuestro Señor. Y la frase de Jesús es: no se preocupen. No se preocupen, son necesidades, es real. Miren el versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, y aquí ansioso nuevamente es merimnao, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, ¿de qué sirve el afán? ¿De qué sirve el afán? ¿Realmente ha sucedido algo productivo en nuestras vidas por el hecho de afanarnos? ¿Realmente alguna vez ha sucedido algo o se ha solucionado algo por mantenernos despiertos toda la noche y preocuparnos acerca de un problema? Ojo, no estoy diciendo que el problema no sea importante. No estoy diciendo, y Jesús no dice, y la palabra de Dios no dice, que no debemos interesarnos por este tipo de cosas. Si tengo un hijo que no es creyente, me angustia, me preocupa, tengo un interés porque lo sea, pero Dios no quiere que me afane por esa situación. Si en verdad tengo una situación económica difícil, quiere decir que no me va a importar y entonces, no hago nada, tranquilo, Dios hará algo, yo estoy aquí en mi cama. No, sí, Dios quiere que tenga diligencia, que busque, que trabaje, pero no quiere que me afane, porque el afán no produce nada. ¿Quién, por mucho que se afane, ha añadido una hora al curso de su vida? El versículo 28, ¿y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero el reino, su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me encanta este pasaje. Me encanta la manera en la cual Jesús nos llama a no tener temor, ni afán, ni ansiedad ante las necesidades de este mundo. No por una esperanza hueca, no por decir, bueno, de alguna manera todo se solucionará. No por una fe vacía de decir, no, yo creo que eso va a salir bien. Sino porque descansamos en el carácter del Dios que se llama nuestro Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Porque el creyente entiende que no está solo en ninguna situación de su vida y que tiene a un Dios omnisciente, todopoderoso y soberano a quien llama Padre y quien es consciente de todas las necesidades que tiene en su vida y por lo tanto puede depositar su fe y su confianza no en las circunstancias, no en los eventos, no en las posibilidades o probabilidades de que algo bueno o malo suceda, sino en que Dios ha prometido trabajar en la vida de aquellos a quienes ha escogido para que todas las cosas sean para su bien. Ojo, no su bienestar, su bien. Y el bien último, según Romanos 8, 29, ¿es cuál? El hacernos semejantes a su Hijo, Cristo Jesús. Dios está en control de todo. ¿Quiere decir que nunca voy a pasar sufrimiento? No, es probable que lo pasemos. El Señor mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El sufrimiento hace parte de este mundo. No nos sorprendamos porque existe el sufrimiento, no nos sorprendamos porque viene a nuestras vidas, no nos sorprendamos porque tenemos que atravesarlo. Sorprendámonos cuando en la misericordia de Dios, en la soberanía de Dios y en el poder de Dios, Dios redime el sufrimiento. Y lo que supuestamente es algo que solamente puede ser usado para matar y destruir, Dios lo redime y lo usa para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, para desarrollar nuestro carácter, para ayudarnos a reenfocar nuestras vidas, nuestras prioridades, para poder dar cuenta de algo que nunca hubiéramos pensado a no ser que pasáramos por situaciones difíciles y de sufrimiento. Dios usa la maldad, Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas y siempre, siempre produce algo bueno para nosotros. Está al tanto, está al cuidado, está ahí como un padre. Jesús básicamente está diciendo esto y por eso termina diciendo, ¿por qué dudan? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Porque el afán, según como lo vemos en la palabra de Dios, es una falta de fe, es una falta de confianza. El afán es un interés hiperansioso acerca del futuro y otras cosas, que impide que una persona cumpla con sus responsabilidades bíblicas en el presente. Y ese es quizás uno de los peores resultados y de las peores fallas que puede tener el afán en nuestras vidas. Mírelo de esta manera. ¿Qué hace el afán? Por un lado, nos enreda. Usted tiene una preocupación y sabe que tiene que estar trabajando. De pronto está en el trabajo o está en su casa y tiene diferentes labores en el día. Pero entonces viene un easy y empieza a preguntar. Ay, si no podemos conseguir ese dinero a tiempo, y entonces, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Y si tengo que pedir prestado a mi mamá, y otra vez mi mamá va a empezar con su cantaleta para estas cosas. Pero bueno, y si yo voy y pido el dinero arrendado en otro lado, y empiezo a enredar mi vida, y ¿sabe qué? Cuando me doy cuenta, estoy completamente atado en mis preocupaciones y las labores que tengo que hacer en el día. No las voy a hacer, no las puedo hacer, Mi mente ya no está en un estado sano donde puedo seguir laborando para el Señor y honrándolo con lo que Él me ha dado, porque me encuentro atado a mis preocupaciones. Pablo dice: por nada estéis afanosos. ¿Por qué? No porque no quiere que no nos estresemos, sino porque entiende que el afán es pecado, porque es falta de fe y de confianza en Dios. Y como todo pecado, tiene efectos negativos sobre nuestras vidas. Quizás el efecto más negativo que puede tener el afán sobre nuestras vidas es nublar nuestra visión de Dios. Mírelo de esta manera. Uno de los mandatos que tiene la palabra para nosotros es fijar nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12 nos manda que esa es la manera en la cual debemos correr la vida cristiana. Que el momento en que nosotros alejamos nuestros ojos de Cristo es cuando nos desviamos, nos tropezamos y nos desanimamos. Pero ¿qué hace el afán? Perdón. Cuando damos lugar al afán en nuestras vidas y vienen esas easy, nubla nuestra perspectiva de Cristo. Se mete ahí. Y ahora, en lugar de estar mirando usted a Cristo, ¿qué está mirando? Las nubes, los problemas, las dificultades. Usted ya no está pensando en Cristo como el campeón de mi fe, el que defiende mi vida. Está pensando en el dinero que no tengo, la persona que no está a mi lado, la situación que no se ha dado, inclusive en el ministerio, los resultados que no he visto, las personas que no han llegado a Cristo, los problemas que no se han solucionado. El afán no es solamente financiero, el afán puede venir por cosas muy espirituales, cuando nuestros ojos se nublan y se enfocan en los problemas y no en la persona de Cristo. Es por eso que Pablo es tan insistente y dice: por nada estéis afanosos. Antes bien, ¿okay? Aquí hay un contraste, aquí hay algo diferente. Hay una acción contraria a estar afanados. Y eso es algo que yo quiero que entendamos. No es algo mágico, no es una fórmula mágica, no es misticismo. Esto requiere una decisión consciente de parte nuestra, basada en la fe que tenemos en las promesas de Dios, para en lugar de seguir por este camino, irme por otro camino. ¿Sí? Tenemos que ver el afán no como algo que sucede en nuestras vidas, o como algo incontrolable, o como algo que yo no tengo control sobre el afán que viene sobre mí. No, el afán es como lo es cualquier otro pecado en nuestras vidas, un pecado. Y un pecado viene por una decisión que yo tomo, de creerle o no creerle a Dios y tomar el camino que Dios tiene para mí o un camino contrario a Él. Eso es el afán. Y miren cómo lo pone este versículo. Primero nos previene y nos dice: por nada estén afanosos. Al contrario, antes bien, mejor aún, en lugar de afanarse, les voy a mostrar un camino diferente, algo que va a dar un resultado diferente. En todo, nuevamente, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Parece simplista. Yo creo que eso es lo que lo desanima a veces un poco cuando uno recibe este versículo o cuando lo piensa. Y es como que, ¿y eso qué va a hacer? ¿Y eso de qué sirve? ¿Y eso cómo soluciona mi problema? ¿Y de qué sirve que yo me ponga a orar? ¿Será que ese dinero va a aparecer? ¿Será que esa situación se va a acabar? ¿Será que esa enfermedad se va a ir? ¿Y si no se va? Y pensamos, o sea, dudamos de que en verdad tomar este camino tenga otro resultado diferente. Pero hermanos, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo: ya conocemos el resultado del afán, ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Nos está dando una promesa de parte de Dios. Nos está diciendo que Dios quiere operar en nuestras vidas cuando nosotros escogemos no seguir en nuestras maquinaciones y en nuestra duda y en nuestros temores, sino que escogemos acercarnos a Dios y llevar en oración, súplica, acción de gracias todas las cosas, Dios promete dar un resultado diferente. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Vamos a creer esa promesa? ¿Qué hacer? En vez de afanarnos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer? Nos dice en todo, ¿cierto? Fíjense cómo es de bonito el contraste. Por nada estáis afanosos, sino más bien en todo. Levantemos uno, oración. Oración viene de una palabra que es prosujei. Y esta es la palabra que más comúnmente se usa para describir la oración. Es simplemente describir cómo un creyente se acerca a Dios para hablar con Él. Es eso lo que está diciendo. Es simplemente tan llano y tan descomplicado como acérquese a Dios. Hable con Él. Es muy práctico. Es muy sencillo. Cuando llega el afán a nuestra vida, cuando llega el easy a nuestra mente, usted toma una decisión consciente de decir, ¿sabe qué? No voy a pasar tiempo con este pensamiento durante 3 horas esta noche. Tengo una mejor persona con la cual pasar el tiempo. Tengo alguien más interesante con quien pasar el tiempo. Tengo alguien que me va a llenar de una paz diferente que este pensamiento. Y conscientemente, ya sea que usted se siente en su cama, se arrodille, se pare, vaya a otro lado, usted dice, voy a orar, voy a acercarme a Dios, voy a hablar con Él. Lo siguiente que describe Pablo aquí es, mediante oración, o sea, acercándonos a Dios como todos sabemos hacerlo, pero también dice ahí, súplica. Súplica, deise, es una petición urgente, dirigida exclusivamente a Dios. Se usa en el Nuevo Testamento para dirigirse exclusivamente a Dios y marca algo que es de mucha urgencia, ¿sí? O sea, no es algo como que, ah, si puedes, de venida, me traes una bolsa de leche. A veces la esposa dice eso. Y dice, ah, bueno, sí. La mayoría de veces, ¿qué pasa? Es que a uno se le olvida la bolsa de leche. Pero cuando me dicen, Daniel está muy enfermo, tiene una fiebre muy alta, tienes que traer un Dolex para él y una bolsa de suero. Esa petición fue dada con urgencia, y es una súplica. Por favor, mi amor, no se te vaya a olvidar. Sí, hay una súplica y hay una situación de urgencia que se ha presentado. Y por lo tanto, mi respuesta es, ahí sí, gracias a Dios, no me se olvida, y es inmediata. ¿Cómo nos está diciendo Pablo qué vamos a hacer? Uno, tomar la decisión de acercarnos a Dios. Pero dos, también tener una actitud de súplica. Hermanos, tenemos que aprender a suplicar. Aprender a acercarnos a Dios con un sentido de urgencia. Toda esa energía que invertimos pensando y angustiándonos, ahora la estamos revirtiendo y volteando hacia Dios y suplicándole y mostrándole a Él por qué es urgente y cuál es nuestra necesidad delante de ello y por qué lo necesitamos. ¿Sí? Todo eso lo estamos llevando delante de Él. Expresándonos simplemente un, ay, bueno, sí, Señor, que mañana me hallaré en el trabajo. Amén. No. Expresa ese sentir de que me arrodillo delante de aquel que yo sé que es el único que tiene la solución. Y le digo, Padre, mira mi angustia. Señor, mira mi corazón. Mira mi familia. Tú sabes cuánto necesito eso. Tú sabes cuánto lo deseo. Examíname, oh Dios. Mira si en mí hay algo que no te agrada. Si esto no te lo estoy pidiendo yo a ti. Y suplico, urgentemente le pido al Señor. Lo siguiente que Pablo dice que acompaña la actitud opuesta al afán. Ah, perdón. Esta frase de George Mueller me encanta. Cuando el afán comienza, la fe llega a su fin. Y cuando la fe comienza, el afán llega a su fin. ¿Y qué cierto es? Porque cuando yo ya pasé de oración y estoy suplicando, mi fe se ha activado. Y en este punto, el afán comienza a desvanecerse. Esto lo decía, creo que ustedes han escuchado de George Mueller, un increíble siervo de Dios que tuvo muchos orfanatos que vivían a punta de fe y de confiar en que Dios iba a proveer cada cosa. Y en lugar de afanarse, oraba y confiaba y Dios respondía. Lo que sigue es acción de gracias. Eucaristía es la palabra. Una actitud de agradecimiento. ¿Qué hace esto? ¿A qué se refiere? Ya que nos acercamos a Dios mirando hacia lo que Dios ya ha hecho. Eso es un remedio increíble para el afán y es un como subirle el volumen a nuestra fe. Ver lo que Dios ya ha hecho. Porque ¿qué es fe, hermanos? Es esa confianza en que Dios va a hacer lo que ha prometido. ¿Y qué alimenta nuestra fe? Más que mirar hacia atrás y decir, uy sí, Dios ya cumplió eso, Dios ya hizo eso en mi vida, Dios fue fiel conmigo en el pasado, en esta situación. ¿Y qué es la acción de gracias? Acción de gracias es agradecerle a Dios y decirle a Dios gracias por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Una solución muy grande para el afán y para la angustia es esa. No porque dar gracias sea algo místico, sino porque dar gracias alimenta mi fe y me recuerda algo muy importante. Si Dios fue capaz de actuar en el pasado, Él es capaz de actuar en el presente y va a ser capaz de actuar en el futuro. Si Dios fue fiel, es fiel y va a ser fiel. Y la acción de gracias tiene esa gran noticia. Nunca cese de agradecer a Dios. Y cuando algo hermoso ocurre en su vida, cuando haya un milagro de parte de Dios, yo le aconsejo que haga como hacía en el Antiguo Testamento. Levante montones de piedras. De pronto no literalmente. Yo tengo una agenda y ahí anoto respuestas de parte de Dios. Cuando es algo muy especial, ponemos algo en nuestra casa. Un portarretratos, un cuadro, un versículo que nos recuerda lo que Dios ha hecho. Y cuando vienen los momentos oscuros y los momentos de afán y las dificultades, nos volteamos a ese versículo, nos volteamos a ese cuaderno, nos volteamos a ese recuerdo y decimos, Dios, tú fuiste capaz de dar una solución. Tú te mostraste, tú nos sostuviste, tú hiciste algo hermoso con esto. Y si lo hiciste, Señor, atrás, sabemos, Señor, y confiamos, Señor, en que lo vas a hacer en el presente. Acción de gracias. Poner los ojos en lo que Dios ya ha hecho y no en lo que Dios todavía no ha hecho. Alimenta nuestra fe. También dice que levantemos todo esto con peticiones. Dar a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Petición o ateimata es una demanda o una petición, un favor específico. ¿Sí? En otras palabras, no es solamente pasar un tiempo de oración y de adoración y de acción de gracias. Pablo dice, pídanle a Dios, díganle qué es lo que necesitan, pidan lo que está pasando por sus vidas, lleve las situaciones específicas delante de Dios. Ese es el qué hacer. ¿Cuál es el reto, hermanos? El reto es llegar ahí, el reto es tomar la decisión. El reto es pasar de por nada ser afanosos a si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Si logramos pasar ahí, el resultado ya no depende de nosotros, depende de Dios. Pero este pedacito entre me afano o busco a Dios, ahí es donde se encuentra la guerra espiritual de nuestras vidas. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios. Ahí es donde sirve guardar versículos como estos en nuestros corazones, para que cuando estemos dando vueltas en la cama, el Espíritu de Dios pueda traerlos a nuestra mente y digamos, sí, es verdad. Y tomo una decisión de fe. Tomo una decisión de fe por lo que Cristo me ha dicho y ha hecho. Y me paro y oro. ¿Y qué pasa? Bueno, el resultado, si lo hacemos, es que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Me encanta esta imagen. La palabra guardar que está usando aquí Pablo es una palabra militar. Es cuando colocan a varios o a una armada a vigilar una puerta. Y están ahí parados. Yo quiero que ustedes se imaginen esto. La promesa de parte de Dios es que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él y en lugar de tratar de nosotros mismos hallar soluciones a nuestros problemas, acudimos a Él y a su soberanía y confiamos en Él en oración, en súplica, en acción de gracia, en ruego, Dios como un soldado, como un general, se para en la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Y la angustia, el afán, la ansiedad que tanto quieren entrar a nuestras vidas, no entran porque Dios está parado en la puerta. Y el resultado es que lo que sí llena nuestros corazones y nuestra mente es la paz sobrenatural de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esto es tan cierto y tan real como cualquier otra promesa que nosotros tenemos en la palabra de Dios, hermanos. Y si usted toma esta promesa de la palabra de Dios y en verdad la vive en su vida, el efecto que va a tener sobre su devoción por Dios, pero también el impacto que va a tener en las personas alrededor suyo, va a ser muy grande. Usted es una persona que se afana constantemente. Usted es una mujer a la que sus hijos la ven a toda hora angustiada y quejándose. Es una persona que en el trabajo es conocida por su afán o por su ansiedad y por estar a toda hora preocupado. Esta es una oportunidad al escuchar esta palabra de cambiar el testimonio que estás dando acerca de Cristo. De demostrarle al mundo que Dios es un Dios muy grande que puede cambiar nuestra ansiedad y la puede cambiar por paz. Nada sorprende más al mundo que cuando un creyente decide creer en el poder del Evangelio y se ve efectivo en su vida. Cuando en lugar de odiar a nuestros enemigos, los amamos, eso es de impacto. Cuando en lugar de angustiarnos, oramos y tenemos paz, eso es de impacto. Cuando le creemos al Señor como cristianos que somos y seguimos las promesas de Cristo y Él las hace efectivas en nuestras vidas, la gente es atraída hacia Él porque ve que es un Dios real, un Dios poderoso y un Dios verdadero. Quisiera animarlos, hermanos, entonces, a que usted guarde este pasaje en su corazón. Quiero animarlos a que lo memorice. Quiero animarlos a que usted tome el trabajo de sentarse, escribirlo en un papel, decirlo varias veces. Guárdalo en su corazón. Memorícelo. Y la próxima vez que el afán, que las preguntas, asomen su fea cabeza al lado de su almohada, traiga este versículo nuevamente a su corazón. Y tome la decisión de creerle a Dios y de ir en oración. Y ojalá usted pueda, junto con sus demás hermanos en esta iglesia, dar testimonio en diferentes momentos de decir, oigan, ¿sabe qué? Es verdad. Tuve paz, tuve tranquilidad, pude dormir, pude descansar. Dios me dio confianza. Yo creo que es así, porque lo dice su palabra. Y creo que podemos vivirlo, porque Él lo ha prometido. Oremos. Mi Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Te pedimos, hermoso Dios, perdón, porque muchas veces no la creemos, Señor. Somos oidores de ella, pero no hacedores, mi buen Dios. La guardamos, Señor, en cajones, Padre Santo, y nunca la usamos, mi buen Señor, ni la vivimos, mi buen Dios. Pero yo te ruego, Señor, esta mañana que tú nos permitas, Padre, tener nuestra mirada fija en Cristo Jesús y que nada quite la mirada, Señor, que deseamos tener puesta en Él. Yo quiero pedirte, mi buen Dios, por todos aquellos que nos angustiamos, que nos afanamos. Todos tenemos dificultades, Padre. Tú sabes, Señor, cuáles son los problemas que cada persona hoy trae aquí a este lugar, mi buen Dios. Yo quiero rogarte que tú te muestres a ellos, Dios. Yo quiero suplicarte que tú les recuerdes tu palabra y tus hechos y tu grandeza. Y que les recuerdes que eres un Dios digno de confianza. Que eres un Dios digno de depositar nuestra confianza en ti, mi buen Dios. Que has hecho grandes cosas, Dios. Que estás con nosotros, que si tú estás con nosotros, Dios, ¿quién contra nosotros? Que si no escatimaste ni a tu propio hijo, ¿cómo no nos darás con él también todas las cosas? Oh Señor, yo te ruego, reaviva nuestra fe, reaviva nuestra confianza en ti, Señor. No nos permitas vivir en angustia, mi buen Dios, en afán, demostrándole a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor, que nuestra confianza no está puesta en ti, sino en las circunstancias. Oh Padre, reaviva nuestro corazón para que creamos en tus promesas, Dios. Para que en lugar de estar afanosos, Señor, podamos de verdad acudir a ti en oración, mi buen Rey, trayendo todo en súplica delante tuyo. Confiamos, Dios, esperamos, mi Señor, y entendemos que tú vas a guardar nuestra mente y nuestro corazón, que tú vas a guardar nuestra alma y que tu paz sobrenatural llenará nuestra vida. Padre, ayúdanos a aplicar este pasaje a nuestras vidas, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.